Cacerola Informativa. Información actualizada y reflexión política desde el territorio dominado por el Estado de Chile. Sintoniza todos los martes a las 20 horas en www.radiohumedales.org. Corría el 19 de octubre del año 2019, hace un año atrás, un año y un poco más. Y en Radio Humedales nos reunimos urgentemente para decir despertamos del shock. Después, el día 21 de octubre, empezamos con el programa que hoy día estamos dando continuidad, La Cacerola Informativa, un programa de análisis político de esta contingencia tan particular que nos ha tocado vivir, sobrevivir, resistir, afrontar, bypassear, denunciar. Aquí estamos entonces en Radio Humedales iniciando esta segunda temporada de La Cacerola Informativa para discutir, para analizar, para reflexionar desde nuestras cuerpas lesbianas, desde nuestras memorias históricas de esas cuerpas, sobre los procesos políticos que están teniendo lugar en nuestro territorio. Soy DJ María, les damos la bienvenida, queridas auditoras, y a nuestras amigas y colegas acá en el estudio, compañeras. Hola a todas las auditoras que están escuchando Radio Humedales en esta nueva temporada de La Cacerola Informativa. Muy contenta de sumarme ahora a esta segunda temporada. Y, por cierto, también con mucho que decir en este año en el cual nos hemos visto que han cambiado muchas cosas. Desde el comienzo de la revuelta hasta ahora hemos visto cómo una revuelta popular se ha vuelto una revuelta institucional, como decíamos hace algunos minutos. Y lo importante de poder seguir vociferando nuestras experiencias y nuestros sentires con respecto a este contexto del cual no somos ajenas y no hacemos parte. Bien, gracias, Polilla. ¿Quién les habla? Es Sisi. Aquí estoy también siendo parte del equipo de locución y de análisis de este programa. Las saludo a todas con mucho cariño, con mucho entusiasmo, para que nos acompañen también en este programa La Cacerola Informativa, que, como decía DJ María, cumplió ya un poquito más de un año cuando despertamos del shock. En 18 de octubre, un poquito antes, pero el 18 de octubre como hito. Y bueno, quisimos entonces ahora retomar ese diálogo, esa conversación con ustedes en torno también a una pregunta motivadora de este programa, en el que invitamos a todas ustedes a participar también, a dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. La pregunta de hoy es: ¿qué ha cambiado después del 18 de octubre del 2019? ¿Qué ha cambiado? Esa es la pregunta, es una pregunta amplia. Seguramente que en un año común y corriente cambian muchas cosas, pero en un año como este, en un año tan profundamente revoltoso, ¿no?, de tantos cambios, de tantas transformaciones de la conciencia y transformaciones también de los procesos políticos, en un año en donde seguimos lamentando también el continuo de impunidad, en un año donde seguimos teniendo esta sensación de déjà vu también, como de que todo se estuviera repitiendo, incluidos los fraudes democráticos, los espejismos de democracia que ofrecen como migajas desde los espacios de poder. Bueno, algunas de las cosas que ha cambiado para nosotras aquí en el estudio es que estamos hoy día también con DJ Otra Planetaria en las perillas, quien nos va a poner ahora una canción también de memoria. ¿Sí o no, chiquilla? Totalmente. ¿Qué canción? Bueno, la canción de memoria, eso yo digo una canción de memoria porque vamos a escuchar el cacerolazo de Anita Tijoux, que yo creo que era una cosa que nos levantábamos y nos acostábamos cantando hace un año atrás y hasta hace poco, ¿no? Sí. Sí. Así que vamos a escuchar el cacerolazo de Anita Tijoux para comenzar esta cacerola informativa. En 200 metros, gira a la derecha y corre con conchetumare que vienen los pacos. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, quema, despierta, renuncia, Piñera. Cola Alameda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo, escucha vecino, aumenta a la vecina y a la barricada dale gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos. Llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, cacerolazo. Camilo Catrillanca, Macarena Valdés, Noma FP, abajo el TPP, por la educación y por la salud, ni la razón ni la fuerza, Noma es esclavitud. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Escucha de lejos la cacerola, si la olla suena es que no estamos piola. No tenemos miedo, cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo, no somos alienígena ni extraterrestre, no cachai nada. Es el pueblo rebelde, sacamos la joya y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Como se dice, lo que viene es alienígena. Sí, no nos quitaron tanto que quitaron el miedo. Apunta, dispara, asesino del pueblo. Si no hay justicia, no hay paz para el gobierno. Ahora tú dime quién es el violento. Lo más importante es, como se dice, lo más importante es la cabeza fría. La cabeza fría. No hay cabeza fría y cabeza fría. Muy, muy, muy fría. No hay cabeza fría y cabeza fría. No hay cabeza muy fría. Grave. No hay cabeza muy fría. El niño que se eleje. El niño que se eleje. Estamos de vuelta, estás escuchando la cacerola informativa aquí en Radio Humedales, en nuestra segunda temporada. Quisiéramos, para introducirnos ya al análisis y a la reflexión política, comenzar analizando un poco cuál ha sido el rol que ha tenido el Estado en la violación de derechos humanos, para decirlo así explícitamente, en diferentes aspectos, tanto en violencia institucional como violencia sexual. Y bueno, tenemos un informe, el cual sí, nos sí. puede contar un poquito. Comentar un poquito del informe de Amnistía que se realizó, que salió hace poco públicamente, pero que es un informe que se realizó con información desde el 18 de octubre al 30 de noviembre. Hay un resumen, un resumen ejecutivo del informe, ustedes lo pueden encontrar en la página de Amnistía, se llama Ojos de Chile, y entre otras informaciones que ahí se pueden encontrar sobre este periodo del 18 de octubre al 30 de noviembre, encontramos, por ejemplo, que más de 12.500 personas requirieron atención de urgencia en un hospital público por los incidentes sucedidos en el marco de las protestas. Esto de acuerdo con el Ministerio de Salud, porque son datos obviamente del sistema de salud, ¿no? En ese mismo lapso, 2.300 funcionarios de carabineros fueron lesionados. O sea, aquí hay una comparación interesante porque en general el gobierno trata de igualar la violencia que dicen recibir de parte de civiles los carabineros. Pero aquí hay una diferencia que es súper grande, ¿no? De estas violencias que se vivieron, al menos ya sabemos que son más, 347 personas resultaron con lesión ocular, estamos hablando hasta el 30 de noviembre, pero a esta altura ya sabemos que son más de 400. También la Fiscalía Nacional contabilizó 5.558 víctimas de violencia institucional, de las cuales 1.938 eran personas lesionadas por armas de fuego y 674 por lesiones graves, de las cuales 285 eran lesiones oculares. Entre las víctimas, 834 eran niños, niñas y adolescentes. En este caso, del total de las denuncias, 4.170 eran contra personal de carabineros. Y en la Fiscalía Nacional se registraron 246 víctimas de violencia sexual, 6 por penetración sexual con un objeto y 2 por violación sexual, una de ellas violación múltiple. Y existían, hasta la fecha, 134 investigaciones por tortura y 4.158 por apremios ilegítimos, equivalente a malos tratos o tortura. Se demostró en el informe que la policía usó fuerza física deliberada de forma desproporcionada, sin que, por supuesto, hubiese necesidad de hacerlo, a través de bastones, de puñetazos o patadas, e incluso una vez que las personas se encontraban bajo, esto ocurría incluso cuando estaban ya bajo la custodia del Estado. Además, se llegaron a registrar varias escenas de atropellamientos que, lejos de ser involuntarios, fueron dirigidos deliberadamente en contra de las personas manifestantes. O sea que el informe parte con estas cifras y con estos datos que son bastante duros y que estamos hablando solo hasta el 30 de noviembre, un mes y medio, y que nos dan un panorama de la tortura que se estaba viviendo y que se sigue viviendo hasta el día de hoy en el territorio chileno, en las principales ciudades y en las ciudades finalmente de este país. Bueno, es crudo revisar esta información, sin embargo es necesario que podamos visibilizarla y que podamos también recordar que con toda esta información aún no tenemos responsables políticos juzgados debidamente al respecto, porque estamos hablando de crímenes graves de lesa humanidad, ¿no es cierto? En una cantidad también muy, muy tremenda, muy macabra, y no tenemos responsables políticos. ¿Qué ha cambiado? Bueno, hoy día estuvieron acusando constitucionalmente al actual ministro del Interior, que sucedió a Blumel y antes a Chadwick, ¿no es cierto? Tres responsables políticos de la violencia que acabamos de describir en este informe de Ojos de Chile, de Amnistía. Claro, son los responsables políticos que están impunes y hoy día nomás acusaron constitucionalmente al ministro del Interior, y este replicó la estrategia de Chadwick, que para poder liberarse o zafarse o de alguna manera para hacer alguna estrategia de sacarse responsabilidad, se renunció a su cargo en el Ministerio del Interior. Entonces, viendo un poco a propósito de la pregunta, ¿qué ha cambiado? Los responsables políticos siguen sueltos. Han cambiado tres veces de ministro de Interior también, porque en el gobierno de Piñera ya van tres ministros del Interior, a propósito de esto mismo, que han sido acusados constitucionalmente y que esas acusaciones tienen también se justifican precisamente en esto que estamos conversando, ¿no? En toda la tortura, porque hoy día la acusación constitucional contra Víctor Pérez, el tema era, o uno de los temas grandes era la responsabilidad que tiene sobre las torturas. Y por supuesto que ellos se desentienden, el ministro renuncia Pero esto no significa que la acusación no continúe. Continúa la acusación constitucional, pero como un ciudadano más. Yo creo que ahí no conozco técnicamente qué implicancias eso tiene, pero ya asume las consecuencias no como un ministro de Estado, sino como un ciudadano, entre comillas, cualquiera, que sabemos que no es cualquiera. Claro, podríamos decir que los ministros han cambiado, pero la estrategia del Estado para criminalizar a la revuelta popular sigue siendo la misma, a través de la violencia, a través de la tortura y a través de del encarcelamiento. Porque, bueno, y también de la muerte, por cierto, porque si bien no tengo la cifra exacta, todavía tenemos muchos, o sea, existen muchos muertos que aún sin responsables, aún sin ningún tipo de juicio, hasta no hace poco, justo en el aniversario del 18 de octubre, asesinan nuevamente a un joven en La Victoria, justo a un año. De cierta manera, casi se ve como un mensaje, de cierta forma. Entonces, terrorismo, claro, de Estado. Exacto, ha cambiado quizás las personas, las caras visibles, los responsables o no políticos, pero vemos que desde antes de esta pseudo-democracia, o sea, se sigue replicando la misma forma, estos déjà vu que tú bien decías hace un momento, Mafe, con lo del plebiscito también, al parecer da la idea como que no ha cambiado mucho, la verdad. Uh-huh. 33 muertes se registraron en febrero del 2020 de manera oficial en el proceso del estallido social. Bueno, y como tú decías, Poli, se trata de la estrategia es la misma y la policía política asesina es la misma. Se habrá juzgado uno que otro caso emblemático de todos estos casos de violencia, pero la gran mayoría de estos criminales siguen sueltos y siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Bueno, hace poco también asesinan a un compañero, ¿no es cierto?, en La Victoria, y el caso del chico adolescente de Pío Nono que, uh-huh, que empujaron a 8 metros en un puente acá en Santiago, que es el puente por donde pasa el río Mapocho, abajo, uh-huh, pasa el río Mapocho, y a 8 metros de altura un policía criminal de la policía política de esta neodictadura de Piñera lanza a este joven, también quedó con muchísimas secuelas y problemas, y bueno, la estrategia no ha cambiado. Cambian algunos personajes, no todos, porque tampoco se molestan en cambiarlos todos, cambiaron algunos personajes, pero las estrategias parecieran ser las mismas. Y una de las más utilizadas para desmovilizar y para desincentivar, además de la tortura, de la persecución y lo que hemos descrito, es la criminalización. Y a la fecha, esta situación, la situación de las presas y presos políticos sigue siendo tremendamente grave. Así es, y para introducirnos un poco al tema de las presas y los presos políticos, queremos escuchar un audio que viene de la agrupación de familiares y amigos Guacolda y de la organización de familiares y amigos de presos políticos. Hola a todas y todos. En primer lugar me presento, mi nombre es Valesca, soy participante de la agrupación de familiares y amigos de prisioneros políticos Guacoldas y también de la agrupación OFAP. Bueno, comentar que mi motivación por participar de estas organizaciones nace a partir de la detención de mi compañero el día 30 de octubre del año 2019, quien fue acusado de la autoría de una barricada acá en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la línea del tren, y estuvo en prisión preventiva por 5 meses en la unidad de máxima seguridad. Bueno, en cuanto a su proceso judicial, este ya fue finalizado y afortunadamente fue, bueno, condenado a una pena en libertad, 541 días, ¿ya? No así es la suerte de muchas familias y prisioneros que aún tienen su proceso abierto, luego ya de transcurrido en muchos casos un año o ya a puertas de cumplir un año. Y la situación de Rubén es la que han vivido muchos de los prisioneros, ¿ya? Es decir, estuvieron castigados anticipadamente a través de la prisión preventiva y luego las condenas son en libertad. O sea, ellos jamás deberían haber estado en la cárcel. Así como Rubén, está el caso, bueno, de hoy día de Benjamín y su tío, que estuvieron un año privados de libertad y hoy día fueron absueltos. También han habido otros casos que lamentablemente han sido condenados, por ejemplo, Carlos Peigrín en Concepción, acá en Santiago Francisco Hernández, condenado a 5 años, en La Serena también hay otro prisionero que también fue condenado a cárcel, y también hay otros que lamentablemente están arriesgando penas que van de 3 años hasta 29 años, y lo más aberrante es que dentro de estos también hay menores de edad, ¿ya? El Estado está ensañado con los luchadores sociales y quiere a toda costa lograr pena ejemplificadora. Como agrupación de familiares hacemos la invitación, bueno, al pueblo en su conjunto a que la libertad de los prisioneros políticos de la revuelta sea una de las demandas del pueblo, a estar atento a todas las convocatorias que están realizando las agrupaciones de familiares para lograr visibilizar la situación que están viviendo miles de familias, a no olvidar que hay miles de prisioneros políticos todavía en las cárceles a lo largo de Chile, y decir que hay prisioneros de Arica a Magallanes no es una frase cliché, es una realidad, ¿ya? Ahora actualmente en Punta Arenas se está desarrollando el juicio de Mandu, que está arriesgando 11 años de cárcel. Ayer salió absuelto un joven que estuvo un año privado de libertad y salió absuelto. O sea, podemos ver las aberraciones jurídicas día a día sobre los prisioneros políticos. Es por ello que como organizaciones de familiares estamos convocando a una jornada de protesta popular para el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en donde hacemos un llamado al pueblo a que apoye estas demandas. Actualmente las familias estamos trabajando y exigiendo una solución política, ya que el Estado debe hacerse cargo de la situación de nuestros familiares, ya que si no hubiese desigualdad, si nosotros no tuviésemos que vivir de manera precaria nuestro modo de vida, jamás hubiese habido estallido social. Entonces ellos son los responsables de la llamada que ellos dicen y criminalizan violencia. Así es que hacemos el llamado a estar atentos a las convocatorias para el 10 de diciembre para apoyar este proyecto que estamos promoviendo junto con algunas personas para lograr la ley de amnistía. Eso, muchas gracias, saludos a todos y a todas. Comunicado de prensa. La mañana del martes 27 de octubre del 2020, las compañeras presas en la cárcel de San Miguel iniciaron una jornada de movilización en respuesta al traslado forzado y a las condiciones inhumanas al interior del recinto penal. Las internas fueron trasladadas desde la Torre 3 a la 4 para una supuesta reparación de baños. Sin embargo, más de 75 de ellas fueron dejadas sin agua y en un mayor nivel de hacinamiento al que ya estaban sometidas. A esta situación se suman condiciones de precariedad que se han convertido en permanentes, como la realidad de las presas del cuarto piso de la Torre 4, que se encuentran sin luz y sin agua. Además, las internas de la cárcel de San Miguel han vivido un verdadero aislamiento y olvido por parte de la sociedad tras el inicio de la pandemia, momento en que se suspendieron las visitas y el ingreso regular de encomiendas, generando condiciones de hambre, soledad y frío. Cabe señalar que durante todo este proceso tampoco han contado con medidas básicas para prevenir la crisis sanitaria que se vive en el país, siendo foco permanente de contagios y aislamiento en condiciones de castigo. A solo días del plebiscito que se llevó a cabo en el país, hacemos un llamado a la solidaridad activa con mujeres y disidencias de la cárcel de San Miguel. La situación penitenciaria es sumamente grave y requiere un apoyo transversal para terminar con el castigo de mujeres pobres, que en su mayoría madres de niñas, que quedan en manos del Sename o la calle. Solicitamos el apoyo de organizaciones de derechos humanos para que se hagan presentes en el recinto penitenciario para asegurar la integridad física y emocional de las compañeras, pero también al resto de las organizaciones sociales, Las llamamos a vincularse con esta movilización, pues las mujeres presas existen y resisten. Las prisiones representan un método eficiente del Estado y las grandes corporaciones capitalistas para perpetuar el racismo, el despojo material y la criminalización de la miseria que afectan desproporcionadamente a los segmentos más vulnerables de la sociedad. Bueno, con esta frase de Angela Davis queremos retomar este bloque anticarcelario o de derechos humanos. Comentando, bueno, escuchábamos un comunicado desde la cárcel de San Miguel desde el día 27 de octubre, que cuenta un poco de las condiciones que están viviendo las presas y, bueno, todos los presos de este territorio desde que comenzó la pandemia, que llevan 7 meses sin visitas. Y, bueno, y antes escuchábamos el audio de Valesca, de la agrupación de familiares y amigos de presos políticos, Guacoldas. Bueno, como decíamos anteriormente, la criminalización y la tortura ha sido una de las estrategias del Estado para poder interrumpir esta revuelta popular que no veíamos desde hace mucho tiempo. Bueno, también ahora con la democracia también es una de las también otra estrategia que también sigue siendo la misma. Sin embargo, queremos destacar, al menos yo que vengo de Rancagua, destacar la situación de preso político Luis Emilio Valenzuela Castro, que fue detenido en el contexto del paro del 2 y 3 de julio de la huelga general. Esto fue en Rengo. En el peaje a él se le acusa de incendio e intento de homicidio de carabineros. A él le están cargando el porte de un arma de 9 milímetros, lo que su defensa todo el rato está negando, debido a que él es un profesor bien conocido del sector, activista, y bueno, a él mientras lo detenían le pegaron mucho de tal forma que tuvieron que operarlo de urgencia. El informe de la constatación de lesiones que está en el tribunal e indica eso. Le tuvieron que poner una placa de titanio, está ahora con muletas desde la cárcel y está arriesgando penas específicas que desconozco, pero sí con respecto a homicidio e incendio. Creo que incendios son como 10 años. Homicidio a carabineros me imagino que mucho más. Del mismo modo, existen muchos casos de presos políticos y presas políticas. Sin embargo, la falta de pruebas, como lo pudimos ver en el caso del chico que liberaron hoy día, Benjamín y Daniel, su tío, que fueron absueltos, sin embargo, llevan un año en prisión con unas pruebas ilegales, estaba diciendo la fiscal, o sea, la defensoría. Entonces, se hace un llamado, yo creo, a la solidaridad con los presos y las presas de la revuelta, tanto como para exigir su absolución y también para todas las presas y todos los presos que quizás no en contexto político también están en este caso. El Estado se está de cierta manera olvidando de la situación del hacinamiento que han tenido por todo este tiempo, ya que sería una violación a los derechos humanos también el hecho de tener a las personas sin agua, sin esas visita. Condiciones. Uh-huh. Y bueno, y es sabido que la situación de las cárceles de Chile y de las cárceles en general es un espacio de tortura y de violación a los derechos humanos. En Chile hay 42.000 personas presas aproximadamente. En el caso de las mujeres, el 40% de las mujeres presas está cumpliendo prisión preventiva. Sabemos que las mujeres generalmente están por microtráfico y que las mujeres tienen unas condiciones más paupérrimas, más terribles en la cárcel que la situación de los hombres. Eso está documentado en algunas investigaciones también. Y bueno, y lo vemos en el comunicado que escuchamos recién. En general, estoy hablando de los presos en general, ¿no? De la situación de las cárceles, que por supuesto en la pandemia se endureció todo mucho más. Así es. También comentar que a propósito del caso de Daniel y Benjamín, el tío y el sobrino acusados de quemar el Metro Pedrero en Santiago, hay algo muy importante que resaltar y tiene que ver que el tribunal reconoció, uh-huh. El séptimo tribunal del juicio oral en lo penal en Santiago reconoció que funcionarios de PDI

ensayado su estrategia de noticia. No olvidamos cómo trataron de mantenernos sumisa, criminalizando a todos quienes no querían ser humilladas, priorizando supermercados sobre seres asesinadas, calles llenas de milico y nosotras presas en la casa, justificando por la tele que te ganes una bala. Grupos violentistas, delincuentes nos llamaban y ahora se hacen los que apañan. La media care falta, impusieron un discurso de seguridad al pueblo, pero el pueblo está en la calle combatiendo, resistiendo. Ahora hay desaparecidos, muertes y torturas violadas. No vamos a enterrarnos nosotros mismos la puñalada. Una cosa que ha dejado buena esta revuelta es cuestionar lo que antes parecía cosa neutra. Ahora recuerdo cómo se impusieron los supermercados, boicoteando al almacén y al negocio de al lado. Quedamos pa' la cagá con la militarización y el pueblo mapuche lleva años viviendo esta opresión con la misma historia de campañas criminalizadoras que justifican que un Paco Rancio le dispare a las personas. Tengo grabada en la retina cuando gobierno habla, respaldando a sus sicarios pa' que hagan y deshagan, pero igual desobediencia se está besando con barricada y el asesino con tragedia ve con horror la escena en llamas. Asesinato en toque de queda y el consejo ¿cuál era? Que mejor no salgas tarde si no querías terminar muerta. Misma lógica que culpa de su experiencia la abusada. Como violadores los milicos no se controlan, si te ven disparan. Y atención a eso de hombres gritando violador, espero que nunca olviden que pueden ser el agresor. Prácticas sexuales sin consentimiento de la otra persona, eso basta para estar en la historia de personas abusadoras. La noche siempre ha sido campo minado pa' nosotras, sintiéndote valiente por caminar sola, sabiendo que cuando algo penca nos ha pasado, nos han dicho que por existir a esa hora lo andábamos buscando. Mujeres, disidencias y cuerpas feminizadas, enojando a heteronorma que nos quiere sepultada. Hace rato que somos el blanco por ser lesbiana. Si no, pregunta, ¿quién es Pia, Nicole y Ana? El Paco no es maricón, aquí la maricona soy yo. Él es asesino, violador, torturador y bien weón. No insultes a las putas, ellas no han parido yuda. Las colas están en la calle, ten respeto por la chucha. La cacerola informativa en Radio Humedales. Bien, estamos de retorno aquí en la cacerola informativa, conversando entre nosotras, conversando con ustedes. Y ahora vamos a hablar con reportera Candela, con Anita, que con la que vamos a estar conversando sobre algunos temas que quizás sean de su interés, como es todo lo que está ocurriendo con el proceso constituyente y las feministas involucradas en ese proceso. ¿Aló? Anita, ¿cómo estás? Candela. Retortera Candela, tipo. ¡Ay, se me olvidó! ¿Cómo está Retortera aquí Candela? Aquí estamos, muy bien. Ya. ¿Está lista aquí para que conversemos un ratito? Sí, conversemos. Ya. Mira, estamos haciendo el programa con una pregunta para todas nuestras auditoras y te invitamos a también responderla. ¿Qué ha cambiado desde el 18 de octubre del 2019 hasta ahora? ¿Qué crees tú? Es una pregunta amplia, pero ¿qué se te ocurre? Se me ocurre el hito, el 25 de octubre recién pasado fue un hito porque la gente en su mayoría demostró de que no es un país polarizado como siempre pretendía poner la narrativa del gobierno, sino que todas las personas que fueron a votar, que fueron casi 8 millones de personas, dijeron chao con la constitución de la dictadura cívico-militar y chao con los políticos de siempre, porque es súper significativo que el porcentaje mayoritario fue de las personas que votaron la convención constitucional, es decir, el 100% de las personas tienen que ser elegidas y no queremos a ningún diputable que hoy día forman parte de la clase política. Entonces, yo creo que eso es un hito de cambio que es bien significativo. Es en el ámbito de las reformas, pero creo que es algo súper importante de valorar. Uh-huh. Y por acá mis compañeras parece que tienen más preguntas, pero vamos entrando un poquito en materia ahora sobre este proceso que tú describes, que es importante en lo reformista, ¿cierto? ¿Qué te parece ahí? ¿Cómo entra el feminismo? ¿Qué tiene que ver el feminismo o las feministas en todo ese proceso? Estamos hablando de la construcción de una constitución paritaria. Se ha dicho que es la primera constitución completamente paritaria. ¿Cómo los has ido viendo tú? Mira, que hoy día tengamos la posibilidad de que el 50% que va a escribir, o sea, las personas que escriban la constitución van a ser mujeres, eso es un logro del movimiento feminista, porque no fue una propuesta que surgió solamente de la gente que estaba en el Parlamento, eso fue una propuesta que vino desde afuera, desde el movimiento. Y creo que es importante porque sí es el indicador, pues la primera vez en el mundo que se va a garantizar una paridad de entrada y de salida. Es decir, en todas las papeletas, el 50% de las personas sí o sí tienen que ser mujeres y tienen que ser intercalados y donde las mujeres van a encabezar la lista. Y por otra parte, es una paridad de salida, porque si en un distrito salieron más votados los hombres de esa lista, igual se va a ir el hombre menos votado y va a ingresar la mujer más votada. Entonces, ese mecanismo, ahí yo le valoro mucho el trabajo que hizo la red de politólogas, que son mujeres feministas, y creo que la mayoría son mujeres las que están en esta red, no hay hombres, fueron las que incidieron en el debate legislativo para alcanzar ese mecanismo de paridad, que también es algo que es muy inusual, como en el contexto de lo político. En Chile no habíamos tenido un mecanismo así, saber que cuando fue el proceso de la reforma del binominal, solamente se habló de un criterio de paridad. No había no es como ahora, que es una paridad mucho más concreta, porque es que la papeleta sí o sí tiene que ser constituida por mujeres y hombres, y también las personas que van a formar parte del mecanismo que va a cambiar la constitución también tienen que ser un 50% mujeres, y eso es súper importante. Aunque eso no significa que las mujeres sean todas feministas o que estén todas a favor de las mujeres, porque me imagino que la derecha va a presentar también a sus candidatas, ¿cierto? Tipo Jacqueline Van Rysselberghe, no sé. Va a ser la primera en la lista, pues claro, y la Pepa Hoffman y todas esas locas. Claro, porque realmente, honestamente, ¿tú crees que exista una, que sea 50 y 50 implicará algún cambio para las mujeres, para la vida de las mujeres en esa constitución? No, yo creo que el cambio va a estar si las personas que van a estar escribiendo la Constitución son personas que tienen una pata en el territorio y son parte del movimiento social. Y ahí claramente las feministas tienen un rol súper importante, pero también las personas que son defensoras y defensores territoriales. También es significativo que estén, porque en el fondo son visiones de la realidad que no la pueden tener las personas que solamente viven en Santiago. Y en los medios de comunicación lo que hemos visto hasta hoy día es que muchas de las candidatas y candidatos que ya están anunciándose, en su mayoría son de Santiago. Entonces yo creo que repetir el centralismo también es nuevamente caer en las lógicas de patriarcado que excluyen a todo lo demás. Entonces si queremos conseguir una transformación real, yo creo que ahí hay que resguardar que en la papeleta sí o sí sean feministas las que encabecen la lista, pero también estén todas las personas que hoy día son parte de los movimientos sociales, por ejemplo, los movimientos sociales como Luca Mao, de la defensa de la vivienda digna, el movimiento como Modatima, por ejemplo, súper importante que ahí pueda haber una buena lista de candidatas, compañeras, por ejemplo, que son como de la colectiva Loanda Narica también. O sea, yo creo que eso es lo que hoy día es importante trabajar como... Pero ahí la ola es como la negociación con los partidos, que no está nada de fácil, pero supe hoy que en una de las listas, al parecer el Frente Amplio había decidido que el 50% de sus listas tenían que ser independientes. Entonces, al parecer ahí hay un guiño como de un interés de querer habilitar el espacio para las y los independientes, porque todavía es eso que no, eso no está regulado. Es súper incierto cómo van a participar las y los independientes. Eso significa, perdón Anita, una candela, que los otros partidos no, porque el 50 me parece poco, pero parece que es harto, es bastante, considerando los otros partidos, ¿no? ¿Qué sabes tú? Es que la clase política es terrible, huiña, po. Entonces, o sea, que hayan dado el 50%, yo te encuentro toda la razón, debería ser mucho más, pues, porque en el fondo debería ser proporcional a lo que votaron las personas. O sea, aquí hay un 80% de la población que dijo, queremos otra política, no queremos a los políticos. Entonces, yo creo que hubiese sido importante que todas las listas, el 80% al menos, sean por personas independientes, porque eso es lo que votó la gente. Pero ahí los partidos claramente les interesa mucho más mantener el estatus y darle la posición a los militantes. Por eso, por ejemplo, el PPD sacó un candidato presidencial al tiro, la nueva mayoría dijo, bueno, ahora nos hacemos cargo de la voz del pueblo, ¿cachai? Como que vienen esas posiciones que son súper bajas finalmente de los partidos. Oportunista. Oye, aquí DJ María te quiere preguntar algo o comentar algo. Candela querida. Un placer poder conversar contigo nuevamente en este espacio de radio crítica, de radio feminista. Querida, tenemos la sensación de un déjà vu tremendo. ¿En qué se parece este proceso, este espejismo de democracia que algunas criticamos más desde la autonomía? ¿En qué se parece al no, al sí y al no? ¿Qué ves tú? ¿Qué similitudes ves tú en ese proceso histórico de déjà vu tremendo que no para? Sí, pues, claro, porque ahí tenemos pura traición, pues, amiga. O sea, en eso, en lo que fue el sí y el no, pero ahí lo que se votó en el fondo no fue la definición como de un nuevo pacto social, sino que fue ya. De lo que tenemos es como continuamos o no con lo que tenemos, algo muy distinto. Entonces yo creo que acá la oportunidad que tenemos, y por eso creo que es tan importante ahí también desde las feministas más críticas, desde el feminismo autónomo, comunitario, y también desde el feminismo territorial, hay que estar súper ojo al chasqui. Porque en el fondo aquí me parece importante la consigna de algunas organizaciones que dicen nunca más sin nosotras, es eso, nunca más sin nosotras, porque lo que fue el sí y el no, en el fondo también, ahí la ciudadanía votó, pero nuevamente los partidos políticos cooptaron, pero acá lo que está diciendo la gente es que estamos chatas de la política tradicional y queremos otro tipo de hacer política, otro tipo, y queremos otro mecanismo de transformación social, y a mí me parece que también es significativo que esa salida al conflicto del 18 de octubre haya sido una salida reformista, porque no fue en el fondo otro proceso, sino que desde el mismo movimiento también se reafirma la necesidad de cambiar de la Constitución del 80, pero yo creo que no hay que caer como... No hay que dejarle los partidos a esta weá, porque ahí sí que vamos a volver a reconfigurar lo que vivimos en el sí y el no, que fue este proceso que vivimos de 4 años de la transición democrática, que finalmente se alarga hasta hoy día, porque yo siento que vamos a, de alguna manera, a cerrar el ciclo de la transición democrática cuando tengamos una nueva constitución, porque la constitución que se redactó en la dictadura cívico-militar es una constitución que completamente institucionaliza el despojo de las personas. Lo que hace ese mecanismo de la constitución es permitir que exista la desigualdad tan aguda como la vemos hoy día. Entonces, yo ahí, amiga, yo me siento como con mucha esperanza en el proceso, pero creo que no hay que dejarlo. O sea, yo siento esperanza en el proceso de articulación que se generó, en el proceso de articulación y fortalecimiento que yo he visto con las compañeras, por ejemplo, de Musosares, de Mujeres Modatima, lo que he visto también con la Asamblea Feminista Plurinacional. Yo creo que esos espacios de articulación hay que fortalecerlos en función de que nosotras, de alguna manera, podamos ser vigilantes, observantes de este proceso, porque no podemos decir ya, compañera, ya están las chiquillas en las listas feministas, ya las elegimos, no sé, tenemos, imagínate a una mujer como la Lorena Donaire ahí escribiendo la constitución, que ella es la vocera de Modatima. Claro, pero la compañera necesita un apoyo, pues. Y ahí tiene que estar el movimiento feminista detrás, porque el proceso de negociación que van a tener que vivir internamente va a ser cuático. Y la primera decisión que tiene que tomar ese conjunto, que va a ser de casi 180 personas, es definir cuál va a ser el reglamento de la Constitución. Y ahí nosotras tenemos que incidir al máximo, porque ese reglamento tiene que ser participativo, no puede ser, y ahí yo creo que sería una derrota, no podría ser coherente que esa Constitución solamente se escriba en un espacio cerrado en Santiago. No puede ser eso. O sea, tenemos que garantizar de que en ese reglamento se manifiesten cosas como que la el proceso constituyente sea itinerante, el proceso constituyente sea participativo, que tenga comisiones activas y que se involucren también con audiencia o con otros mecanismos que permitan una participación vinculante. Porque yo creo que cuando la ciudadanía dijo no queremos la política de siempre, es porque precisamente tenemos que generar mecanismos que sean distintos a la política de siempre. Y la política de siempre funciona como una caja negra donde quienes toman la decisión lo hacen muchas veces, porque así lo hemos visto, de una manera muy discrecional y sin las patas en la realidad. Entonces yo creo que si queremos una constitución que haga eco a lo que fue el estallido social del 18 de octubre, tiene que ser un proceso constitucional abierto y muy participativo. Y ahí tenemos que estar nosotras del movimiento. Abierto, participativo, itinerante. Muchas gracias, Candela. Suena bonito. Suena bonito. Gracias, Candela. Esperamos hacer otro enlace para las próximas cacerolas. Te mando un abrazo grande y acá nos quedamos comentando. Gracias. Yo estoy muy contenta de que la cacerola está activa nuevamente. Aquí estamos, po, combativas. Sí, po, eso. Un abrazo. Besitos. Chao, chao. Vamos a un tema musical después de este comentario con Retortera Candela. Vamos a escuchar a Camila Moreno, Quememos el Reino. Baja el arma, le dije pidiendo no seas cobarde, por favor. ¿Dónde están mis hermanas? Sin ellas estoy perdida, sin ellas estoy. Para poder amarte. recibir con este fuego para poder amarte. Patagonia, mediante solicitud de concesión a largo plazo al Ministerio de Bienes Nacionales. Una de las miembros del clan Luxig, Paola Luxig, está solicitando que se le ceda a este clan, a través del Parque La Tapera, unas 15.000 hectáreas, nada menos. Al respecto vamos a contactar con nuestra compañera radialista desde la Patagonia, Coyhaique, Daisy. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Deise Bendaño, soy parte de la red regional Nomas Mineras en la Patagonia. Soy de la ciudad de Coyhaique. Y bueno, quiero dar un poco a conocer lo que ocurrió la semana pasada, el viernes específicamente, donde se votaba en el CORE la entrega de alrededor o cerca de 11.000 hectáreas a la familia Luxig, uno de los tantos ladrones que todos reconocemos en este país, y que sabemos cómo se ha ido apropiando de concesiones de agua, concesiones mineras, de terreno, explotando desde todas las áreas. Bueno, gracias a la presión social que hubo la semana pasada, este proyecto fue bajado, pero solo de la tabla de votación, porque si no hubiese sido por todo el movimiento que se dio en las redes sociales, lo más probable es que el proyecto hubiese pasado desapercibido y las concesiones de las más de 10.000 hectáreas se lo hubiesen dado a la familia Luxi. Lo que no quiere decir que tampoco no tengamos invasiones, porque, por ejemplo, en el sector de Villojín, que es de esta región, la mayoría de los campos pertenecen a él. De hecho, hace poco salió una nota en el diario Financiero con una fotografía de Andrónico Luxig muy gloriosamente diciendo que se venía a vivir acá a nuestra región. Entonces, la pregunta, bueno, que todos tenemos es ¿hasta cuándo nos van a invadir? ¿Hasta cuándo la ley va a ser permisiva? ¿Hasta cuándo las empresas, los burgueses, los latifundistas de este país pueden seguir apropiándose de tierras, de espacios que son públicos, de uso público? Mientras tanto, miles de personas en nuestra región no tienen ni siquiera casa propia. En razón a esto, muchas personas se comenzaron a movilizar y la comunidad de Tortel se organizó, logró organizar, y ellos levantaron una carta con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, la cual van a presentar al ministro, en este caso de Bienes Nacionales, para también que las autoridades, mal llamadas autoridades, tengan en conocimiento cómo se está organizando la gente, qué es lo que está pasando acá. Ahora, todos entendemos que las personas que están arriba en el poder, ellos saben lo que votan, por algo hacen las leyes como las hacen. Y siento que el llamado es, una vez más, a posicionarnos en la defensa del territorio. Ni siquiera un territorio que nos pertenece a nosotros, sino que en el sentido de la pertenencia de estar en este territorio que afortunadamente nos tocó habitar. Nosotros, siempre lo repito, somos la tercera reserva mundial de agua dulce en sólido y hoy día no es casual que toda la familia Luxig esté detrás del agua, de los glaciares, del único recurso que no es renovable, del único recurso que depende toda la vida y la existencia del planeta. Además de todo eso de la familia Luxig, bueno, que entendemos que fue un familiar, en el fondo es la casta completa la que está tratando de nuevo de apropiarse. El clan Luxig es lo más nefasto, junto a otras familias de este país que le pudo pasar a Chile. Entonces el llamado más que nada es a la defensa del territorio, a visibilizar, a tratar de investigar, a no solamente visibilizar conflictos como este cuando se acercan al territorio donde nosotros habitamos. O sea, no podemos solamente pelear o luchar cuando nos invaden la casa. Es un tema del capitalismo. El capitalismo es uno solo, el enemigo es uno solo, y por tanto siento que con todo el proceso político que se nos avecina, con todas las herramientas que tenemos hoy día de información que nos permiten, posiblemente nos permiten hacer gestiones como visibilizar los conflictos, tenemos que también tener la capacidad de organizarnos, de investigar, de exigir a nuestras autoridades. A mí me parece impresentable que las autoridades tampoco, teniendo la información sobre los proyectos que votan, no hagan la bajada a los territorios. Por último, para que en la última instancia empecemos a organizarnos y a tratar de defender el agua y la vida de la cual nosotros habitamos acá en la Patagonia. Así que ahora creo que hay que estar atentos, hay que seguir haciendo redes, hay que seguir haciendo alianzas. La Patagonia es un lugar maravilloso que está rodeado de agua, pero no tenemos que nunca olvidar que también existen compañeras, compañeros, habitantes de territorios de otros lugares de Chile que tienen una lucha contra la ley que avala a estos empresarios ricos, contra los mismos ricos que no les cuesta nada mandar a asesinar. Hay que recordar todos los casos de las líderes sociales, de los defensores de la tierra y del agua que han sido asesinados en este país por denunciar cómo las leyes permisivas permiten que cualquier extranjero o cualquier persona que tenga dinero en este país tiene el poder y puede comprar todo lo que se le cante en gana. Así que un abrazo a todos los territorios en resistencia, a no bajar los brazos, y aguante para todas las personas que luchen y que se resisten a rendirse a los pies del capitalismo. Bien, ahí estaba nuestra compañera Daisy comentándonos la situación de riesgo extractivista, pero ya no solo de riesgo en Coyhaique, sino que hay una situación grave de extractivismo que en este caso está a la cabeza la familia Luxi, que hay que insistir en que solo se trató de una detención del proceso. Es decir, esta fundación, La Tapera, consideró que a propósito de la protesta social de las comunidades organizadas, decidieron pararlo porque no habían hecho el proceso comunitario de difusión del supuesto proyecto que tiene la Fundación La Tapera, un proyecto ecológico y todas esas cosas que disfraza esta fundación de Luxi, que, como lo ha dicho ya antes el director de Greenpeace, Matías Azun, que ha afirmado que nadie en nuestro país ha causado tanto daño ambiental como el empresario Andrónico Luxig. Es importante recordar que Luxig es dueño de Shell, es dueño de las papeleras, es dueño de Antofagasta Minerals, que es la segunda empresa detrás de Codelco que más glaciares destruye, que ha removido glaciares completos. O sea, acá lo importante de esta detención producto de la organización comunitaria es que se está protegiendo un glaciar, porque son 15.000 hectáreas, pero contemplan el glaciar Jorge Montt, que es parte de los campos de hielo norte o sur, no estoy segura. Campo de hielo sur. Gracias. Así que muchas gracias, compañera Daisy, por esta información. Uh-huh. Lo importante sería que no solo estemos organizadas en la Patagonia con estos extractivismos, sino que desde los distintos territorios podamos estar atentas, informándonos y también participando en acciones de denuncia y de protesta sobre estos problemas gravísimos. Gravísimo, y bueno, recordar que el grupo Luxig ha estado involucrado y está involucrado en varios conflictos ambientales, porque su fortuna, que es de los más ricos del mundo, ¿no? Luxig y su grupo la han hecho precisamente gracias a el extractivismo y el desastre ambiental que han generado con el negocio de la minería. Uh-huh. Entonces, conocemos sus intenciones, las conoce también el pueblo que defiende allá la Patagonia, las conoce la gente que se levanta en todos los territorios donde llegan estos depredadores, aunque lleguen con un discurso verde, ¿no es cierto?, uh-huh, de un capitalismo verde, de un altruismo verde, de protección, sabemos perfectamente cuáles son sus negocios y cómo han construido su riqueza también destruyendo la tierra. Así que lo tenemos muy presente. Y por cierto, también todo este extractivismo feroz, no quiero decir salvaje, sino más bien feroz, amparado y bajo el alero del Estado, quienes subsidian, subvencionan y permiten la destrucción de los territorios. Entonces, están las personas, los defensores y las defensoras de la tierra, están de cierta manera luchando como con un gigante, como David Goliat, porque, aunque utilice esa ese ejemplo tan horrible, pero sí, no tan solo eso los empresarios, sino que es en complicidad con el Estado, en el complicidad con que, bueno, con esta forma que tiene Chile de hacer las cosas bien fascistamente. Bueno, vamos a ir cerrando ya el programa, queridas auditoras. Las vamos a dejar, vamos a anunciar con qué nos vamos a quedar ahorita, luego del tema musical que vamos a poner posterior a esta conversación sobre extractivismo. Después del tema musical, vamos a escuchar a una entrevista que hizo Pierina Rondanelli a Da Toledo, lesbiana, feminista, boliviana, yerbera y antropóloga. Conversó con Radio Humedales sobre la contingencia política de ese territorio, sobre el aprendizaje del proceso constituyente boliviano y la situación de mujeres y lesbianas bolivianas en este panorama sobre los hechos políticos que vive Bolivia. Esta entrevista va teniendo una musiquita de base que es de Jane de la Cruz, para que ustedes conozcan también un poquito más de la música que misma Da recomendó. Y ahora vamos a escuchar un tema de nuestra compañera, ¿no? Sí, hay un pequeño dato que quisiera pasar. Pero antes, el 14 de noviembre, muy importante, nos llega información territorial de acá, de Barrio Brasil, Barrio República, Barrio Yungay. La Asamblea Territorial está invitando a una actividad que es una cicletada en contra del adultocentrismo. El día 14 de noviembre, a las 5 de la tarde, en la Plaza Brasil. Ya es una actividad que busca recuperar ese espacio también para las niñas, los niños, les niñes, y va a haber cosas muy entretenidas, va a haber actividades de ciencia, punto de ciencia, y va a haber una obra de teatro también al regreso de la cicletada que se llama Ita la papa frita. Así que están todas invitadas también a llegar allá con sus crías, y con sus niñas, con las niñas que convivan, con las vecinitas, pueden invitarlas. Va a ser un día muy entretenido en el barrio Brasil. Y Poli, también tengo un dato de Rancagua. Yo soy de Rancagua, así que vengo a darle el dato regional. Le traigo el dato regional. Asamblea Feminista Sexta, convocamos a todas las organizaciones feministas de la Sexta, autoconvocadas y mujeres todas a organizarse el sábado 7 de noviembre a las 5 p.m. en el Parque Coque Rancagua. Convoca el Grupo de Estudios Feministas de Rancagua y Feministas Sexta Región, con todas las medidas sanitarias como uso de mascarilla y alcohol gel. Es en un espacio abierto para que se pueda realizar la asamblea con su sana distancia. Bien. Vamos a cerrar ya el programa. Vamos a dejar el tema de útero lunático. Estoy privache. ¡Me tienen privache! Eso, de Daisy, que también estuvo recién, la estuvimos escuchando en la cuña desde la Patagonia. Y luego las dejamos con la entrevista a Da Toledo para que se queden sintonizadas escuchando los aprendizajes de la participación de las mujeres también en un proceso constituyente en Bolivia. Un abrazo grande a todas y todos y todes quienes nos escuchan. Nos encontraremos de nuevo el próximo martes a las 8 de la tarde acá en la Radio Lesbiana Feminista, Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana. Bueno, chao a todas las auditoras y nos escuchamos. Prontamente, gracias DJ Otra Planetaria, me despido yo también. Un abrazo a todas, sigan escuchando Radio Humedales. Chau, chau.

que se ha llamado la revolución de las pititas, que es una cuestión muy, muy exótica que les invito a buscar en el internet de qué se trata la cuestión, pero básicamente es un movimiento social que responde a cierto sector de la sociedad, que es de clase media alta, tal vez un poco más para arriba, que claro, venía de un descontento en el que todo el mundo estaba como con mucho malestar porque el partido del Evo, el MAS, quería quedarse más tiempo del que debía. O sea, ha hecho un montón de cosas irregulares y se repostuló cuando no era constitucional y aún así ganó. Entonces se creó a partir del movimiento de las pititas la idea de que había habido un fraude brutal. Esto nos generó una infinidad de conflictos. En ciertos lugares del país ha vivido más grave que en otros. En la ciudad de La Paz, que es donde yo vivo y es el centro político del país, ha sido horroroso en todos los niveles. Somos colindantes con el Alto, que igual son los que siempre se llevan la peor parte de la represión. Y en todo esto, después de 21 días, tal vez un poco más, de barricadas cada noche, de represión, de que la universidad pública se pone del lado de los demócratas, entre comillas, porque ya no se sabe qué cosa es un demócrata exactamente, pero ciertamente se trataba de que todo era contra el MAS, contra el partido de gobierno en ese entonces. Entonces cae el gobierno de Morales y por una especie de, no sé si mala suerte, accidente histórico, pero queda Yanine Áñez. Y Yanine Áñez es como la figura del movimiento más conservador en Bolivia. Ella no tenía como gran relevancia, era parte del parlamento, pero como había renunciado Linera y después quien le seguía, que era la presidenta de la Cámara, tampoco se queda, le toca a esta mujer. Y la tiene de aliados a un montón de personajes nefastos, entre ellos Arturo Murillo, y conforman su gobierno. Además está decir que han sido meses terribles en todo lo amplio de la palabra. Han pasado miles de cosas irregulares, se han pospuesto las elecciones, que era lo que le correspondía hacer, no le correspondía hacer más nada, pero las pospuso un montón de veces. En el interín se compraron armamentos, se masacró a la gente muy, muy al inicio de su gobierno con las masacres de Sacaba y Sencata. Sacó a relucir otra vez el discurso republicano, porque Bolivia es un estado plurinacional, que esto no es un tema del MAS. Esto es un proceso histórico de larga data, ¿no? De movimientos sociales e indígenas. Y esta mujer quería volver a la república. Y bueno, dicho sea de paso, ella es de la parte que tiene más fuerza agroindustrial en Bolivia. Entonces son una serie de cuestiones. Y además representa a todo lo tradicional, ¿no? A la mujer tradicional, buena, ama de casa, conservadora, católica, etcétera, etcétera. Entonces suman un montón de cosas. Ha sido un gobierno realmente nefasto, entre cosas, aparte de la compra inmensa de armas, ha habido un montón de irregularidades, por ejemplo, como la clausura del año escolar por lo de la pandemia. Y justo a este gobierno le toca la pandemia. Entonces la gente ya venía con el miedo del golpe de Estado del año pasado, la desmovilización masiva, que tenía ese como malestar y el miedo a decir que estabas en contra de ellos porque ha habido un control masivo de redes, etcétera, etcétera. Entonces genera como un malestar, luego viene la pandemia, económicamente todavía nos va peor de lo que ya estábamos después de 2 meses más o menos parados en octubre del año pasado. Y finalmente, a mucha presión social, llama a elecciones, y en elecciones, que han sido el anterior domingo, gana arrasadoramente el movimiento al socialismo. Ya no con Evo Morales a la cabeza, sino con quien ha sido su ministro de Economía, que es Luis Arce, y quien ha sido su canciller, que es David Choquehuanca. David Choquehuanca representa al ala indigenista, digamos, indianista del MAS, y Arce Catacora, digamos, a la clase media. Mientras tanto, Evo Morales sigue parloteando en Buenos Aires, nadie calla a ese hombre. Y nada, han ganado hoy ha dado los resultados finales con 55%, y la fuerza conservadora, que digamos eran los antagonistas, que son Comunidad Ciudadana, con Carlos Mesa, que ha sido expresidente, pero también hay que recordar que ha sido ex vicepresidente, o sea, ha sido vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, un asesino terrible, y que ha decidido callarse cuando podía testificar a favor de las víctimas de Octubre Negro. Carlos Mesa ha decidido callarse. Ni sumando a toda la oposición podían ganar al MAS. Y ahora hay unos grupos pequeños de ciudadanos que están como con malestar por el asunto y dicen que es fraude. A pesar de que tenían la cancha, tenían los árbitros, la gente que estaba en el tribunal era gente puesta por ellos, aún así hay como este rumor de que hay fraude. Y nada, han ganado por un 55% de votos, que es significativo, ya no hay segunda vuelta, entonces el 8 de noviembre se los va a posesionar. Pero claro, o sea, es una situación que agrega como un vuelco a la situación anterior, sin embargo, el MAS asume también dentro, en un clima de críticas y de pérdida de confianza en Bolivia, ¿o no? No, pasa que mucha gente en este momento coincide en que el movimiento al socialismo gana y gana tan arrasadoramente, no porque tenga un voto comprometido y duro, ¿no? No porque toda la gente sea masista, sea afiliada al partido ni nada de eso, sino porque los últimos 11 meses, más allá de la serie de irregularidades terribles que han habido, ha habido una crisis económica terrible. Si ahora tú te paseas por, no sé, La Paz, por Santa Cruz, tú notas que no hay dinero. O sea, de verdad se nota, seriamente. Pero en este año, todos, todas quienes vivimos acá hemos podido ver una serie de cuestiones, pues así como violentas y racistas que no se veían antes, que claramente no es que el MAS haya curado el racismo, sino que lo puso debajo de la alfombra, solo que ahora salió a relucir. Entonces tú ves unas criminalidades desde los posts en Facebook a gente que encuentras en el micro que se da el lujo de decirle chola de mierda o india de tal, etcétera, etcétera, pero así muy, muy abierto. Entonces hay una gran cantidad de gente que ha votado porque se considera, uno, que el movimiento al socialismo ya no está dando el Evo, eso es importante, es el mal menor, y dos, porque, bueno, o sea, ya nadie quiere ver, o muy poca gente quiere ver estos temas tan racistas abiertamente, ¿no? Estos conflictos todo el tiempo, y además porque Jeanine Áñez y Murillo, que es su ministro mano derecha, se han dedicado a hacer pues la mejor campaña del mundo para que gane el MAS, porque a pesar de ser oposición, el discurso de ellos y de todos los partidos que estaban en carrera era que los últimos 14 años, es decir, los del MAS, eran los culpables de cualquier cosa que pasaba en Bolivia. Cualquier inconveniente que haya habido era culpa del movimiento al socialismo y de Evo Morales. Entonces, han repetido incesantemente eso y nadie tenía un proyecto de verdad para llevar adelante. Eso, sumado con el malestar social, la recesión económica, etcétera, ha hecho que gane el MAS. La rubia no reculó en la nación, no quería, la obligó en la nación. Muere otra, mueren 10 en la nación. Jueces sueltan a León en la nación. 1173 en la nación. Se los digo, acuérdense. Y algo nos adelantaste, pero queríamos preguntarte, y aquí, ¿cuál es la situación en la que están las mujeres y las lesbianas? ¿En qué situación están en Bolivia? No sé cómo responderte eso con claridad, porque, bueno, en el movimiento al socialismo, cuando estaba el anterior gobierno, no es que haya habido una situación muy buena. Hay que admitir que han habido cosas terribles. El expresidente hacía bromas machistas todo el tiempo, era abiertamente homofóbico. Y de todas maneras, eso se ha notado un poco más fuerte en este gobierno. Es decir, 10 meses, 11 meses le ha bastado a esta señora Áñez para mostrar el peor lado de la derecha rancia, ¿no? Ultraconservadora. Aún así, es interesante que si hablamos en términos así nada más de composición de la Cámara de Senadores y tal, hay una gran mayoría de mujeres, que es algo que nunca había pasado. Pero en mi posición personal no creo que eso nos asegure nada, porque también hay ciertas mujeres que acceden a ciertos espacios. Lo importante es que creo que una lección que ha quedado clara es que ya no puedes hacer lo que quieras sin que la gente se levante, ni de un lado ni del otro. Porque el lío tremendo del que hemos salido el año pasado, o sea, no puede caer en saco roto. Creo que las mujeres no es que estemos mejor representadas ni mejor paradas, porque un macho de izquierda es lo mismo que un macho de derecha. Igual han habido un montón de feminicidios estos días y nadie dijo nada se pronuncia. Y sobre las lesbianas, o sea, ni existimos en el discurso oficial, pero creo que lo lindo es que ha generado todo este conflicto una organización como externa bien interesante, ¿no? Tú dices que con esto de la organización externa, ¿es que las lesbianas se están organizando en Bolivia fuera de la institucionalidad? No. Aquí es un panorama distinto el de las lesbianas. Habemos muchas, pero no que necesariamente sean feministas, no que necesariamente nos articulemos. Entonces hay compañeras entrañables, pero no como que accionamos y hacemos cosas juntas. Es un panorama mucho más disperso, más fragmentado. Pero hay movimientos de mujeres y hay un montón que han nacido el año pasado. Y en eso están las lesbianas, pero no como una fuerza, así una potencia, ¿no? Eso no existe por acá. O sea, hay unas de corte bien institucional, bien ONG, pero bueno, esa es otra parte de la vida, ¿no? Primero de septiembre del 2020, el triunvirato ha convertido al feminismo en Bolivia en la franja de Gaza. Como tú decías, la situación de las mujeres en la política hecha por hombres, diseñada desde la lógica patriarcal, es difícil entrar ahí a un espacio cómodo. Ya sea, como tú bien dices, de derecha o de izquierda, y sobre todo cuando la izquierda, ¿no es cierto?, se presenta sin ningún pudor como homofóbica, como machista, es un poco desilusionante, ¿no? Totalmente, y claro, o sea, es Vox Populi que el Evo tenía al menos dos ministras lesbianas, pero nunca lo han dicho abiertamente, pero sí tenía un ministro homosexual, que sí lo dijo, ¿no? Pero eso no era lo importante en su carrera. Y nada, o sea, es como que el tema del homosexual y ni qué decir las lesbianas está como diluido. Es más, Yanine Áñez, por ejemplo, tiene un hijo que es homosexual, pero lo han mantenido bien guardadito durante todo este tiempo. Y de lesbianas es como si no existiéramos. Por eso mismo te hago la pregunta, porque a pesar de que una podría suponer la respuesta, es importante que nos preguntemos dónde estamos las mujeres y dónde estamos las lesbianas en todo este tema, porque pareciera ser que la política avanza sin cuestionarse la presencia de las sujetas que hemos abierto nuestro propio espacio para hacer política. Después de este panorama, ¿dónde tú, crees tú que está la esperanza de Bolivia? ¿Dónde encuentras tu esperanza para un futuro de buen vivir, un futuro donde las mujeres, las lesbianas y la gente en Bolivia esté mejor que como está ahora, ¿no es cierto? ¿Dónde está la esperanza para superar esas crisis que nos mencionabas anteriormente? Yo soy 50% ultra pesimista. No creo que esto vaya mejor como sustancialmente, pero creo que lo bueno del otro 50% positivo, optimista, es que después de semejante lío que hemos vivido durante todo el año, porque ha sido un año horroroso en demasía, han habido un montón de gente, de personas que se han articulado, que capaz antes no se lo estaban planteando, y capaz estaban normalizando el tema del racismo, y ya han dicho, bueno, como que esto es excesivo, entonces hay que hacer algo. Por un lado. Por otro, las colectivas han empezado a tomar un poco más de fuerza, algunas, ¿no? Y creo que también esto va a obligar al movimiento indígena a revisarse y a reestructurarse, porque si algo que hay que admitir que ha hecho el gobierno del MAS ha sido edulcorar toda la lucha indígena y usarla de eslogan y al final como utilizarlos, ¿no? Ahora queda claro que por ahí no va. Esperamos que se puedan reorganizar, igual que las bases sociales empiecen a ser más críticas consigo mismas y que creo que ya todos tenemos aquí como una visión más clara de que algo sale mal y la gente va a salir a las calles, ya no hay mucho miedo, ya hay como mucha rabia, mucho cansancio contenido. Y en la situación económica en la que estamos, la verdad que no hay mucho que hacer. Entonces, si hay que movilizarse, la gente lo va a hacer. Creo que ese es un punto bien importante. Claro, y encontramos la esperanza en la movilización, el ya en no aguantar más, ¿no? Sí, no exacto, no aguantar más y como que la calle es el lugar donde, al menos en Bolivia, se debate todo. Así, aquí en la calle se juega quién se queda y quién no. Maduras Sí. Leo con el urratal, solo el choclo antifascista le da tunda a bordo. Esto no es chipilo, es por oro. Esto no es chipilo, es por oro. Madura tu guineo, ponele un ratal. Solo el choclo antifascista le da tunda a bordo. Y el 2020 con plagas y COVID. Mi rima es mi cura y soy lavado de beat. De Santa Cruz a no, yo vivo en Río. Pero es lo mismo, pregúntale a tu tío. Pero no de eso que yo le voy a contar, sino de los políticos y su juego de azar. Bolivia va a elecciones para un nuevo dictador. Uno disfrazado de ovejo de ratón. Será el homofobo, será la ecocida. Será el quiebre estado, la selva por arado. Nos quieren ignorantes, nos quieren obedientes. Hincado de rodillas, alabando al teniente. Tutos, son todos como tutos, son todos prostitutos. Hablando de bondades, perrando en las ciudades. Muy hechos a los sociales, son solo sindicales. Que se venden al tío que los saque en sociales. Esto no es chipilo, es por oro. Esto no es chipilo, es por oro. Madura tu guineo, ponele un ratal. Solo el choclo antifascista les da tunda por dos. Esto no es chipilo, es por oro. Esto no es chipilo, es por oro. Madura tu guineo, ponele un ratal. Solo el choclo antifascista les da tunda por dos. Desde Trinidad y para Burger King llega el uso de suelo social y que es su fin. Sigamos con Camacho y su familia natural. Ustedes que tuvieron un proceso de asamblea constituyente, no sé si tú conoces un poco de eso, pero el proceso constituyente boliviano, ¿qué trajo de bueno para las mujeres? A diferencia de la constitución anterior. Creo que ha hecho que cierta gente que jamás hubiera podido alcanzar a ser oída en estratos oficiales sea oída. Ahora que de que sea oída a que se hayan puesto sus demandas en la constitución hay un espacio. Creo también que, al menos en teoría, hay un respeto a la madre tierra, hay como ciertas cuestiones que al final no se han llevado a cabo, pero que si quisieras hablar de un espacio legal, entonces tienes la constitución para batallarlo, ¿no? Y también, yo no soy muy, no sé, no tengo mucha fe en esto del Estado y las constituciones ni nada de eso, pero creo que también sería como taparse los ojos, pensar que esas pequeñas cosas tan simbólicas no sirven para nada. Es decir, pueden que no nos sirvan en lo cotidiano a vos y a mí, pero no hay que menospreciar a las compañeras que tienen el estómago para ponerse al frente y no sé, son constitucionalistas, son abogadas, que pueden interdialogar con este otro que es el monstruo estatal, ¿no? Por ejemplo, ahí te puede generar interesantes movimientos legales. Igual creo que hay que ser como cautelosos en el sentido de que acá en Bolivia habían cosas interesantes que podían haberse incluido en la Constitución, pero en tanto era tan plural, han decidido como que no poner las voces más radicales. Y ojo que lo radical, por ejemplo, era aceptar las uniones civiles entre personas, ¿no? Sin especificar. Imagínate, eso era lo radical. Entonces estábamos mal, como aceptar los matrimonios y tal, pero esas voces se han acallado. Igual creo que hubiese estado bueno que haya más pluralidad y que la gente tenga más control social sobre eso. No ha pasado. Aún así, técnicamente tenemos una de las constituciones más llamativas y más vanguardistas del continente. Ahora, que eso sirva para mucho, no sirve. Claro, porque es una de las constituciones más modernas en el, uh-huh, en el sentido de la amplitud de derechos, de derechos humanos y de la naturaleza. Entonces, uh-huh, pone esa perspectiva, pero en lo concreto, bueno, vemos hoy día lamentablemente cómo Bolivia está recién saliendo de un momento, como tú decías, tenso, terrible, que hubo pérdidas fatales, militarización, violencia, y que obviamente ahora la sociedad boliviana tiene que recuperarse de ese daño, ¿no? Sí, yo creo que nos va a tomar un montón de tiempo, porque además de eso nos vino el virus, y el bicho ese nos ha dejado, pero terrible mal en tema económico, ¿no? De todas maneras, hay que como ser bien vigilantes del chamullo político que hay por detrás, ¿no? De toda esta utilización de los términos acá, por ejemplo, la Pachamama, la Madre Tierra, sus derechos. Y en concreto no pasa nada. Es decir, el mismo gobierno que impulsó este cambio es el mismo que ha violado esa constitución para repostularse. Y de ahí tenemos todo este lío que hemos vivido. Entonces, que tengas una constitución fantástica no implica que realmente vaya a, no sé, materializarse en tu cotidiano. Pero creo que eso también tiene que ver con que la gente se arme de valor y como que le pierda el miedo a estar en la calle, a reclamar. Y creo que recién se ha retomado con la fuerza que se ha retomado y con otros actores, de un modo muy, muy desagradable, claro, el año pasado. Pero mientras la gente tenga un cierto control sobre eso, es muy posible que por lo menos puedas mantener a raya a este monstruo estatal que se come todas las esperanzas, ¿no? Estoy muy contenta de haberme reconectado con ustedes y les agradezco porque igual el año pasado han estado pendientes cuando pasó lo del golpe de Estado y tal. Y creo que es importantísimo resaltar la solidaridad que se puede tender en medios alternativos. Usualmente entramos a los 3-4 medios que conocemos, que todo el mundo compra, y esos son los que no nos dicen lo que está pasando. En cambio, radios como Humedales y otras que son de, digamos, para otro tipo de público y abiertas, pueden mostrar otro tipo de realidad, ¿no? Creo que eso es importantísimo demostrar. Acá en Bolivia eso ha sido, todavía es un tema que tensiona, ¿no? No existen muchas radios de este tipo. Y creo que por ahí es que se puede llamar la atención. Entonces les agradezco un montón. Ojalá podamos seguir así como pendientes del asunto, porque efectivamente que haya ganado el MAS es una alegría en el sentido de que hay mucha gente que ha decidido votar por no querer un mundo, un espacio tan racista como el que hayamos vivido los últimos años. Pero eso no nos garantiza nada porque están los mismos machos en el poder. Entonces hay que estar vigilantes y ojalá podamos plantear más temas al respecto, ¿no? Porque creo que Bolivia específicamente es el tema para analizar la colonialidad que nos atraviesa. Aquí se habla mucho de descolonización y despatriarcalización, pero vaya a saber Dios qué es específicamente. Entonces, creo que es un tema que sería lindo conversar más con compañeras de otros territorios. Sí, está interesante, sobre todo porque luego de más de 500 años nos estamos preguntando cada vez más profundamente sobre el racismo, sobre el colonialismo, sobre cómo desarmar, ¿no es cierto?, esta estructura que nos tiene bien atadas, bien marcando siempre un paso desde el lugar de oprimidas, ¿no? Por esto, estas construcciones coloniales, patriarcales y racistas también. Que estés muy bien y que, bueno, y que abunde la esperanza y que la movilización logre darles un respiro, un avance y, ¿por qué no?, un buen vivir total y completamente merecido para Bolivia. Así que, por este lado, un abrazo de hermanas, un abrazo sin fronteras. Igual, Pieri, gracias por el tiempo, por los oídos, por el interés. Muchos cariños para todas por allá y que lo del domingo pueda, ojalá, desmontar un poquito todo ese tiempo tenso que han estado viviendo, ¿no? Y que caiga lo que tenga que caer para que nazcan nuevas flores. Una revolución, el pueblo boliviano ya de todo se cansó. Las niñas malcriadas lo decimos por vos. Reventemos mazorca con toda la del barrio. Vamos por precisos, saque el viejo y está rancio. No es tiempo de gualele, el mazo se pudrió. Es tiempo de ovario, mote, chicha y pororo. No es tiempo de gualele, el mazo se pudrió. Es tiempo de ovario, mote, chicha y pororo. No es tiempo de gualele, el mazo se pudrió. Es tiempo de ovario, mote, chicha y pororo. Esto no es chipilo, es pororo. Esto no es chipilo, es por oro. Madura tu guineo, ponele un reto al sol. El choclando y fascista, le da tunda por dos. Esto no es chipilo, es por oro. Esto no es chipilo, es por oro. Madura tu guineo, ponele un reto al sol. El choclando y fascista, le da tunda por dos. Rosita. Esto fue Sin Fronteras, para la cacerola informativa de Radio Humedales. La música que escuchaste es de Jane de la Cruz, las canciones Pororó y El Circo. Jane de la Cruz con Niñas Malcriadas. Búscalas en sus redes sociales.